Bueno, mira, no se trata de decirte, más que nada te vamos a enseñar. Las imágenes hablan por sí solas. Checa esto. No, hombre, vato. ¿Qué es eso? No, no, no, no. Tengo que correr de mi casa. Imagínate si eso hace cuando estoy fuera. No, no, no, no, la neta. Pues aquí estamos para cualquier cosa. Te esperamos si quieres. No, no sé qué quieres que hagamos. Espéreme, espéreme. La voy a correr, viejo. Hecho. Cuidado, no, tranquilo. Tranquilo, que... Soñarte, no quiero ni una noche más volver a verte. Evítame la pena de decirte alguna cosa que te duela. Tú sigue tu camino, yo quiero en mi destino alguien que en verdad me quiera. Se acabó.